Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Feminismo y flow. Tiene miedo de que todo arda. La fuerza del pueblo no hay como igualarla. La calle ya es nuestra y no vamos a soltarla. La fuerza del pueblo no hay como igualarla. La calle ya es nuestra y no vamos a soltarla. Usted está mal, todo este maldito sistema está mal. El prohibicionismo en torno a las drogas cayó sobre nosotras hace más de 100 años, dando como resultado la discriminación, estigmatización, criminalización y acrecentando los riesgos que se viven alrededor del uso de plantas y sustancias psicoactivas. Pero nunca había sido tan mortal como cuando se le declaró la guerra al narcotráfico. Bruja Amapola y Fuega Morena te acompañamos en este recorrido, una dosis de flow cósmico para seguir resistiendo. Y lo que hay que hacer es sacarlos de la cocina. Y lo que hay que hacer es enfrentarlos. Y lo que hay que hacer, ahora que ellos están asumiendo que son una autoridad distinta, porque ellos cobran impuestos, ¿no es cierto? Ponen sus leyes, tienen fuerza pública, que son, por cierto, las definiciones del Estado. El monopolio de la autoridad, el monopolio de la ley, el monopolio de la fuerza pública y el monopolio de la recaudación. Ese desafío al Estado tiene que ser combatido con toda la fuerza del Estado. Y por esa razón hay que combatir a los criminales, porque aquí el único dueño de la ciudad, o el único dueño del pueblo, o el único dueño de este Estado, es el Estado mexicano. Y las únicas leyes que valen son las leyes mexicanas, y la única autoridad es la autoridad mexicana. Ninguna más. Punto. Al principio de su sexenio tuvimos una entrevista, y en la entrevista usted me comentó que su lucha contra las drogas iba a ser muy difícil. Iba a haber muchos sacrificios. También dijo, va a tomar vidas humanas, pero vamos a ganar. ¿Alguna vez pensó que 4 años después habría más de 28,000 muertos? ¿Usted quizás subestimó la capacidad de violencia de los carteles? En primer lugar, yo... Pues, mi nombre es María Herrera Magdaleno y tuve la desgracia de perder 4 hijos a raíz de la violencia generada por la guerra contra las drogas que supuestamente encabezó Felipe Calderón Hinojosa. Gracias a estas políticas de despojo y muerte, las mujeres nos enfrentamos a un doble y triple estigma, a la invisibilización e incluso la sexualización al ser usuarias de sustancias. Nuestras experiencias son diversas, así como nosotras, y van más allá de lo que tiene concebido la sociedad. La existencia y la resistencia florece a partir de la conciencia generada por el uso de la cannabis. Ayuno mi desayuno, solo doy lugar al humo. Desfinada y sin apuros, me relajo de este mundo. Es mi musa, sin excusa. Obsérvale y ahora escucha. Mega tierras pobladas de plantas, marihuana en tu cara. Y como no te enteras de nada más que nada, a mí no me vengan con el cuento de tu hermana. La policía todo involucrada y yo que trabajo la tierra día a día. Y me observa la vecina de su casa muy tranquila. Como le saludo a lo que pasan, una sonrisa en mi cara y la mente muy liviana. La marihuana no debe ser penalizada, sino aquellos en sus bancas que atemorizan a las masas, que dicen sí, con un 100 quedo liberada, prendo otro, pienso que cagada. La planta de cannabis para mí significa bastante porque es una planta muy generosa y poderosa. Y a mí me ha ayudado bastante a reflexionar sobre mí misma, sobre mis metas, sobre mi desarrollo, sobre mi persona. Creo que es una planta que incita bastante a la introspección, sabiéndola utilizar. Creo que antes, en mi caso, yo la consumía de manera recreativa hasta que encontré una manera que me servía de manera positiva en mi vida. Y yo les cuento que para mí la marihuana es mucha conexión. Es conexión conmigo misma, conexión con la tierra, conexión con mis gatos, conexión con otras cuerpas, aunque también puede significar desconexión, por supuesto. Significa ser muy consciente de mí, de mis emociones, de lo que estoy pasando en este momento. Desde el consumo por conocer, por sentir, por saber, por conocerme, por sentirme, hasta lo medicinal. Ahorita es mi medio en el que me desenvuelvo. El llevar la planta con mi hijo y los conocimientos que vamos adquiriendo los dos. Difícil ante una sociedad punitivista. Pues mi consumo de marihuana empezó de manera lúdica, por curiosidad, y con el paso del tiempo se volvió a un consumo terapéutico, pero yo no me había dado cuenta hasta mucho, mucho tiempo después. La cannabis para mí es medicina para la cuerpo y alma, para el aguante en este capitalismo patriarcal. Es también mi veneno cuando me vuelco hacia mi alcalinidad. Es mi espacio de disfrute, de goce, de placer para mí misma. Es también parte de mi identidad natural. Papá, ¿es cierto que hay brujas? No, princesa, claro que no. Las brujas no existen. Pero antes, hace muchos años. Nunca, Flavia. Entonces la gente era muy ignorante. Y pensaba que algunas mujeres tenían pacto con el diablo. Entonces las quemaban vivas. ¿Las quemaban? Sí. Creían que era la única manera de acabar con ellas. ¿Pero quién te ha hablado de las brujas? Una amiga del colegio. Pues dile que está equivocada. Hasta hoy nadie ha visto una verdadera bruja. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá a mí me decían la bruja, mamá a mí me decían la bruja. El uso de las plantas medicinales, de poder y sanadoras ha estado milenariamente asociado a las mujeres. La relación ha sido tan estrecha que nos condenaron por esos saberes llamándonos brujas, sentenciándonos a hogueras donde las llamas alimentan de juicios e ignorancia. Ahora ese fuego lo usamos para transformar esa violencia en resistencia. A mí me gusta fumar marihuana y componer canciones en la cama todos los días de la semana. Y así la mente sana, mamá, naturaleza llamo a mi ventana pa' meditar y activar la mañana y para que le prenda llama. Yo voy a quemar la rama, cosecha la planta, fúmate la flor. Pasa el tiempo y me siento mejor, a cada nota corresponde un color. A cada instante alegre, uno igual de dolor. Y no me importan el frío ni el calor. Al tiempo sin amor, lo quemo con benzina para activar el plan maestro y estallar de amor. Voy transformando veneno en medicina. Por eso, gracias, vaya mamá mi vida. Gracias, vaya mamá mi amor. Gracias, gracias por la comida. Gracias por la inspiración. Yo quiero estar high todo el tiempo. Quiero meditar con la mente y el cuerpo.

La pugna por los derechos de las usuarias de plantas y sustancias se ha diversificado a distintas trincheras donde el placer, la seguridad y la diversión son el estandarte principal. La música, la pintura, la poesía y las diferentes expresiones artísticas nos han servido como herramientas de fortaleza para la visibilización. Reivindicamos el goce y el disfrute como fuerza emancipadora para continuar esta lucha. Y el feminismo canábico me permite juntar estas dos luchas que son muy importantes para mí, que es el ser mujer y el ser usuaria de sustancias, y es un lugar en el que se unen y podemos hacer visibles las dos luchas y las dos maneras en las que se nos está oprimiendo en un sistema bien prohibicionista y bien machista. Y pues bueno, en cuanto al movimiento feminista, creo que el movimiento feminista canábico es muy poderoso. Gracias a ello y a mi incursión en este movimiento me ha permitido liberarme físicamente, liberarme mentalmente, en el sentido de que he podido conectar con otra gente, con otros conocimientos de otras mujeres, que me han llevado justo a esta liberación, a esta reflexión, pero también pues a este entusiasmo, ¿no? Entusiasmo de sabernos unidas, poderosas, pachecas y chingonas, ¿no? Entonces, eso es para mí muy valioso y creo que este movimiento es bastante poderoso. Las madres canábicas no estamos dispuestas a seguir perpetuando los mandatos patriarcales de género que nuestra sociedad exige pasando sobre nosotras como sujetas de derecho, reivindicando nuestro derecho a sentir placer a través del uso adulto de planta para romper el prohibicionismo impuesto hacia nosotras como consumidoras y como madres. ¡Jamás serán vencidas! ¡Pachecas unidas jamás serán torcidas! ¡Pachecas unidas jamás serán torcidas! Nosotras no buscamos hacer apología al consumo ni idealizar las sustancias psicoactivas, sino generar herramientas de cuidado propio y colectivo para dignificar la experiencia personal desde la información y la reflexión. Politizamos nuestros usos para hacerlos de forma responsable, consciente y gestionando los riesgos y placeres que esto conlleva. Las cultivadoras, emprendedoras, activistas, madres canábicas y demás mujeres en relación con las plantas y sustancias, conformamos esta aquelarre donde conjuramos espacios de sanación y resiliencia. ¿Y tú, quemas a las brujas o quemas con las brujas? Me tachan de criminal. Patrulla nomás por fumar un toque. Se bajaron fiera y ya nos tienen contra el poste. Really, no, pues qué pasó. Solo era un gallito, nadie le afectó. Haga paro, patrón, ya no sea mamón. Tengo un Diego Rivera, aquí nada pasó. Considero una falta de respeto a mi persona. Soy marihuana y tu coyote Napoleón. Bad boys, bad boys, to' listo pa'l party. Humo de blueberry, mucho escándalo. Bad boys, bad boys, to' listo pa'l party. Humo de blueberry, mucho escándalo. Hoy la policía me arrestó por fumar una buena verde que me acaba de pegar. No me vea tan feo que no soy criminal. Solo marihuana con talento natural. Mr. Officer, todo bien, yo no soy de aquí. Cargo un clip de weed, pero tenga su tip. A poco por un gallo a mí me quieren arrestar. Si es normal cargar consumo personal, voy al frente. Haga paro y déjeme please. Solo voy por un refresco y burger double cheese. De su acusación, ¿cuáles son sus pruebas? ¿Dónde está el kilo si esto es lo único que queda? No hay guns, no hay drugs, yo no soy flock. Solo hay 100 bucks, señor, lo siento. Estoy con mis G's, bebiéndome un six, bien feliz. Police, arruina mis trips, si quiere pruébela. Llévese otra más pa'l crew. En América y Spain ya no hay más tabú. Hace mucho menos daño que el anís y el ron. Solamente necesitas el yesquero y el bon. Yeah. Cuando chingados la van a legalizar. Ya estamos cansados que nos vengan a chingar. No hace nada malo y no lo quieren aceptar. Soy bien marihuano y me quiero arrebatar. Hoy la policía me arrestó por fumar una buena verde que me acaba de pegar. No me vea tan feo que no soy criminal. Solo marihuano con talento natural. Ey, qué feo, patrón. Pero si nada más es un gallito, ¿qué es lo que es? Haga paro. ¿Cómo así? Ey. A capela. Just Bones. Yeah. Just Bones. Rompo, fumo, humo, tra, tra. Nena, nena, no me importa cuál. Ritmo prohibido, el booty bang bang. Entra de noche, no sale nunca más. Marihuana que hace cosquillas. No miro fijo, se pone de rodillas. ¿Quieres probar lo que tengo, pa? Mírame fijo, te voy a hacer. Felina sucia, la rompe camisa. Es como droga, pura malicia. Apoya los cachetes, la repisa. Dale deprisa, tu Artemisa. Yo soy la jefa que todo lo supervisa. Fumando hierba con una sonrisa. Aquí la party siempre se improvisa. Dale pa'l suelo, llegó la Tomasa. Yo soy el fuego, estoy quemando tu brasa. Suena mi cel con mi nueva carcasa. Te digo vente papi, what's the what? Así que salte pa' la calle y solo préndelo. La policía ya no llega, así que enciéndelo. Hacemos party sin permiso, así que préndelo. Préndelo, préndelo. Así que salte pa' la calle y solo préndelo. La policía ya no llega, así que enciéndelo. Hacemos party sin permiso, así que préndelo. Préndelo, préndelo. Manjarcito, fumémonos un pito. Y después nos vamos al oscurito. Déjame tocarte ese culito. Si me baila reggaeton me excito. Tenemos el party, la weed y los homies. Tenemos culo, teta y mucha honey. Me importa un pico el money. Si te tengo por la noche cabalgando el pony. Te rompo la cama, te chupo la cara. Mírame de frente, tengo tantas ganas. Yo te pago el taxi, vente pa' mi casa. Me gusta tu carita, tu ropa, tu cama. En el jardín solo riego tu plantita. Tírame fuerte, yo soy tu gatita. Que se excita, comemos pizza. Nos tocamos y el pelo se me eriza. Así que salte pa' la calle y solo préndelo. La policía ya no llega, así que enciéndelo. Hacemos party sin permiso, así que préndelo. Préndelo, préndelo. Así que salte pa' la calle y solo préndelo. La policía ya no llega, así que enciéndelo. Hacemos party sin permiso, así que préndelo. Préndelo, préndelo. siempre doy el fresh start. Soy una star, me dicen que brillo más que Tony Stark. Prendo más que Max Prime, en tu tele lo paga un solo canal. Sintoniza mi vibe, que yo sigo en el high. Sigo en el high, yeah. Sigo en el high, que yo sigo en el high. Que yo sigo en el high, lo que siento real. Sigo en el high, sigo en el high, yeah. Sigo en el high. Yeah, sigo en el high, que nada nos limita, yo te pongo el sky. Ponte el smash, prédate el fly, yo te pongo a volar ya. Tumba con mi crew, nada de fecas, aquí hay puro true. Tú traes ganas de probar de mi kush, misión imposible, ni que fuera Tom Cruise, ya. Si te llamo, tú contestas, ¿dónde voy? Yo hago la fiesta. No me importa si eres fresa, si me gustas, presta, presta. Fumo y no me tumba, number one desde la cuna. Party al 100, ya son las 6, yo sigo fresh, sigo en el high. Cosmic Radio. Cosmic Radio. Cosmic Radio.